Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales. Chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Para las pequeñas criaturas como nosotros, la inmensidad es soportable solo a través del amor. ¿Quién dijo esa frase? Carl Sagan. Muy bien. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Siendo las 5 y 2 de la tarde, empezamos este nuevo espacio aquí en Radio Casa de la Cultura, quien nos ha acogido, nos ha ayudado. Y les presentamos este espacio que se va a llamar Entre Ondas y Partículas. Este es un espacio creado por el colectivo Quinto Pilar. Si no nos conocen, búsquenos. Nos pueden encontrar en todas las páginas de redes sociales. Vaya, pregunten, no hay problema. Le van a dar razón de nosotros, no se preocupe. Quiero empezar diciéndoles un poco de nosotros, contándoles un poco de nosotros. ¿Qué es Quinto Pilar? Me encuentro actualmente con tres personas que pertenecen al colectivo. Y les voy a ir presentando una a una. Pero primero quiero contarles a ustedes que... ¿Qué es Quinto Pilar? Nosotros estamos, o mejor dicho, somos personas como tú, como la persona que nos está escuchando al otro lado, apasionadas por conocer la ciencia de las cosas. Nuestro fin primario ha sido el crear actividades entretenidas para hablar de ciencia. Nuestro principal objetivo de entre todas las cosas es el crear y divulgar contenido científico accesible y de fácil comprensión a través de proyectos innovadores. Creo que eso nos describe enteramente lo que es Quinto Pilar. Y voy a pasar con una persona que tengo el grato gusto de conocer, y es la persona que le llamamos nuestro CEO, así todo súper elegante, y les presento un poco ahorita a Roberto Vallejo. Dale, Roberto. Chicos, es un gusto estar nuevamente con ustedes al aire. Tenemos nosotros también otro programa que se llama Darle Átomos, que lo pueden encontrar en las plataformas de iVoox. Búsquenos en Google como Quinto Pilar, nos van a encontrar en Facebook, tenemos una página web y también van a encontrar contenido bien interesante sobre ciencia. Prácticamente nosotros como Quinto Pilar nos gusta hablar de ciencia, pero no nos gusta hablar de una forma muy aburrida, muy técnica. Sabemos que hay muchas cosas que nos gusta conversar como amigos o como personas. Entonces justamente les queremos contar algunas cosas que hemos leído, que hemos investigado y de las cuales nos gusta hablar mucho. Bueno, primero quiero comenzar primero que la persona te conozca. Roberto, después comenzamos a hablar un poquito de ciencia, pero primero quiero presentarles a ti como Roberto Vallejo, alias de Churros, creo que le dicen. Churritos. Quiero que nos cuentes un poquito más de ti, qué es lo que haces, qué es lo que has hecho, qué es lo que en la vida. Que tu novia Chris escuche. No vas a ver más que la mamá. No sé si esté ahorita escuchando, pero si está escuchando, un saludito. Y bueno, o sea, contarles que aparte de trabajar en Quinto Pilar ya más o menos unos 3 años de seguir construyendo proyectos innovadores y divertidos para acercar la ciencia a la gente, en mi tiempo libre me gusta mucho ver documentales, escuchar música, me gusta también mucho salir, bueno, caminar. Últimamente no lo he hecho, pero me gusta mucho ir a la montaña. La verdad es que extraño mucho la montaña. Es una experiencia que te enriquece como persona y te da muchas, muchas enseñanzas. ¿Has subido algún tipo de cumbre, tal vez? Claro, sí. Bueno. ¿Qué cuento les ve? En la vida, a ver, he subido al Paso Choa, al Ruku Pichincha, ¿a cuál más? A ver, al al corazón, a la Imbabura, ajá, y también tuve la oportunidad de llegar al Cotopaxi. Claro que casi no regreso de ahí. Ajá. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso fue, ya debe ser unos 4 o 5 años. ¿Y por qué es mucho casi tiempo? No regreso. Bueno, la verdad es que fui muy inexperto al subir. Subí con unos dos amigos y no fuimos con guía. Entonces tuvimos la suerte de que fue un montón de personas de ese día a la cumbre. Entonces seguimos a otros grupos y estábamos de cierta forma acompañados. Pero lamentablemente nos perdimos de todos los grupos que estábamos siguiendo. Llegamos a la cumbre, el clima estuvo pésimo. Llegamos a la cumbre y prácticamente no encontramos a nadie a quien seguir. Entonces, del momento que estábamos bajando, no sabíamos por dónde regresar. ¿Cachas que yo siempre he pensado, y perdón que te interrumpa, yo siempre he pensado que llegas a una cumbre y simplemente es cuestión de bajar, ¿no? O sea, no. El camino es de bajada. Rodando. Pero... No, ¿quieres llegar vivo? Baje usted y después encuentro el camino. Pero ya seguimos contigo, Gaby, para que nos cuentes la chica escaladora. Tenemos aquí otra montañista que es la Gaby, de hecho es nuestra profe en montañismo. Acá. Dale, entonces seguimos con Gaby. Gaby, no conocemos tanto de churitos. Ya vamos a seguir, tenemos todo. Tenemos que estudiar. Tenemos una hora, pero bueno. Bueno, acomódese. Dale, seguimos con Gaby. Gaby, cuéntanos un poco. La chica escaladora, la chica irreverente, la chica rebelde. Cuéntanos un poquito de usted. Peli morada. Para variar. Nos puede ver en el streaming, ahí le pueden ver cómo es. Bueno, mi nombre es Gabriela. Tengo 28 años, así no parezca. En la vida me he dedicado a muchas cosas, en especial al arte. Y por cosas de la vida me encontré con el colectivo Quinto Pilar. Y me di cuenta que compartíamos mucho de la filosofía, solo que desde mi perspectiva no había podido lograr encadenar. Yo soy parvularia, entonces estoy muy interesada por la educación y la pedagogía y el arte. Entonces yo siempre había encadenado el arte y la educación, pero también creo que la ciencia es muy importante para que crezca la sociedad. Entonces llegué a Quinto Pilar y me dieron la oportunidad de poder desarrollarme a mí como persona, desarrollar todos mis proyectos y empatar esto que de cierta manera está muy peleado, porque si decimos ya de por sí la ciencia es una palabra compleja, decimos ciencia, nos asustamos y pensamos que está muy lejos. Peor decir ciencia para niños o que los niños logren comprender conceptos muy complejos como son el universo, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, Quinto Pilar me ha dado a mí las herramientas para poder llegar con la ciencia a los niños. De una manera. ¿Cuánto tiempo estás en Quinto Pilar? Uy, no sé. Bueno, estuve yo como que estaba, no estaba, colaboraba en algunos proyectos, pero como ya... Se hacía de rogar. Se hacía de rogar. Como conmigo, les llamo y no contesta. Así más o menos. Si me manda el buzón, igualito le he hecho Quinto Pilar. Porque siempre, o sea, nos colaboraba bien cuando era cuestión de niños, pero de otra cosa no quería saber nada de nosotros. Bueno, hasta que... Pero llegó un punto en que... Como decía, todo se va encajando y es como que la vida te va llevando a otras cosas, vas conociendo personas y vas encadenando todo. Entonces llegó el punto en que 100% Quinto Pilar estaba dentro de mis proyectos principales de vida. Entonces tuve que tomar algunas decisiones y me decidí por Quinto Pilar. Y eso es lo que somos, o sea, somos jóvenes que estamos... ¿Y de eso ya cuántos años? No sé, 2 años aproximadamente. Sí, deben ser 2 años, ajá. O sea, ya ahí ya cosa seria. Eso en Quinto Pilar y en tu y vida. Y en la vida, como siempre he dicho, yo siempre que me preguntan qué eres, yo digo soy todóloga, porque me he dedicado al arte, me he dedicado, estoy loca y obsesionada por la montaña, padre, soy madre, escaladora. Sí, o sea, he hecho muchas cosas y ahora estoy en esto de la ciencia, encadenando todo lo que he aprendido en la vida hasta lo que ahora soy. Y siempre poniendo el grano de arena para contribuir a una mejor sociedad y a un mejor mundo. Que ese es nuestro objetivo como colectivo también. Dale. Te agradecemos, Gaby. De hecho, la Gaby es nuestra coordinadora de pedagogía. Justo el cargo que ostenta desde el día de ayer, tipo 5 de la tarde. Es que es bien difícil, ¿verdad? Porque, o sea, cuando uno dice educación para niños, dice, ah, uno solo juega, solo haces jueguitos, te diviertes. Lo lúdico está muy relacionado con la enseñanza, pero para eso está la pedagogía, porque uno puede tener saber el conocimiento, pero saber transmitir ya es otra cosa, que eso te da cuando tú eres pedagogo y los profesores que nos estén escuchando entienden muy bien. Entonces, eso es como que al colectivo le faltaba también, o sea, tenían todas las ganas de transmitirlo, pero no sabían cómo llegar, o sea, cómo hacer que ese conocimiento llegue. Tú les diste la luz. Entonces les di como las pautas y guiándoles el camino, y como siempre decimos, todos nos construimos, porque cada quien da su granito de arena para, o sea, formar algo y hacer lo que hemos hecho, o sea, todos los proyectos que hemos sacado adelante y los que pensamos seguir sacando. Y de hecho la Gaby nos ha jalado muchas veces las orejas cuando estamos en talleres de ciencia para niños, y ha sido muy constructivo. La Gaby entró y se hizo la luz, eso es perfecto. Seguimos con otra persona que está dentro del colectivo de Quinto Pilar, creo que es la más expresiva de todos nosotros, la que muchas veces nos quita la palabra. Dejarás de hablar. Karina, un gusto. Hola con todos, es un gusto para mí presentarme. Ya dijo el Nando, soy Karina. Tengo 28 años. Para los que no nos conocen todavía, tengo el gusto de estar en Quinto Pilar con mi hermana gemela, la montañista, pelimorada, pedagoga. Tienen que vernos en streaming, ahí lo van a entender. Estamos también con una cámara web aquí. Ahí está. Ya. Yo soy fisioterapeuta de profesión. Pero me encontraba en el dilema que yo estudié, o sea, mi rama fue médica básicamente, pero siempre me interesaron más cosas, no solo eso, sino la astronomía, me interesaba la historia, pero durante mi formación académica necesariamente tuve que encaminarme por ese camino. Porque solo el tiempo, por la medicina, o sea, nada más. Exactamente, porque el tiempo no me daba y aparte el círculo que yo me rodeaba no le interesaba. Es como que, por ejemplo, me enteraba, hay una charla de nebulosas, por ejemplo. Y era como que, o sea, si no aporta tu carrera, ¿para qué vas? Y era como que muchas veces fui sola, siempre, o sea, mi círculo era así. Si quería hacer algo aparte de mi carrera o de mi línea en formación académica, tenía que ir sola, porque la gente, me daba cuenta que la gente, o sea, buscaba el conocimiento solo si le aportaba en su carrera, porque tenía claro que su carrera le iba a dar retribución económica y ya, pero no aprendían porque en verdad les gustara aprender o porque en verdad creyeran que ese conocimiento iba a ser algo que aportara un impacto positivo en la sociedad y en la vida de las personas. O probablemente puede ser también porque es incomprensible, porque tú escuchas sí, algo de nebulosa y es como que, ah, no, eso solo es de los astrónomos y yo no entiendo. Ajá, pero ni siquiera, en mi caso, ni siquiera había, de las personas que me rodeaban, ni siquiera el interés. Uh-huh. Ya, el hecho es que me gradué. Cuando yo me gradué me sentí libre porque tenía tiempo. Ajá, mi vida de estudiante fue muy dura. Cuando tuve tiempo me dediqué a la música, aprendí a tocar la guitarra, aprendí teoría musical, solfeo y todo lo que conlleva para ser un buen músico. Y empecé por mi cuenta a indagar las ciencias. Entonces fui a charlas, conocí la astronomía y andaba en ese dilema que quería descubrir, pero como que no me encontraba con las personas adecuadas. Y una vez en el Museo de Ciencia me encontré con los chicos de Quinto Pilar. La primera charla que yo recibí de ellos fue algo sobre el sistema solar. Como dice Nando, yo nunca he sido muy expresiva ni muy abierta, pero... Sí, es la chica más expresiva del grupo, no te preocupes. Pero bueno, imagínense la motivación que yo tenía por conocer eso, que me acerqué a los chicos y empecé a conversar. Y recuerdo que en esa época había una chica que era bióloga y ella dio la charla de sistema solar. Pero hasta ese entonces yo no sabía, lo descubrí mientras conversamos. Entonces fue como que, wow, esta chica es bióloga y está dando algo sobre astronomía. Digo, ellos deben ser mis amigos. El hecho es que nos conocimos y a partir de ahí, hicimos un vínculo emocional bastante fuerte. Le agregaste el Face aparte de... Sí, es que yo desde antes ya les seguía en redes sociales, siempre les ponía like, así, pero sinceramente yo no me imaginaba que detrás de Quinto Pilar habían personas jóvenes. Yo les tenía como que eran viejitos, aburriditos. Apenas tiene. Pero, a pesar de que no parezca, el Roberto tiene 29. El plus de Quinto Pilar cuando yo vi que me encantó fue que eran personas jóvenes prácticamente de mi edad, y segundo que eran multidisciplinarias, que tenían una carrera de base, pero que estaban inmiscuidos en todo. Y eso es lo que yo buscaba y lo que a mí me llena, porque pienso que el ser humano tiene esa capacidad de aprender todo, o sea, no debes por qué limitarte. Si te interesa, búscalo y hazlo. O sea, la sociedad es como que nos sustenta un título profesional para algo, pero aprender creo que es como un hobby, y en mi caso es eso, me encanta aprender, no le tengo miedo a aprender a nada. Es más, me llama la atención cuando suena algo difícil, es como que, sí, o sea, me interesa más. Fisioterapista de profesión. Terapeuta, creo que es sinónimo, puedes decirme cosa, como ya quieras. Saben, Radio de la Casa de la Cultura, nos encuentran cualquier dolencia, cualquier dolor, ya saben. Esos son los cacholitos que tengo. Exactamente. Para completar el mes. Yo tengo la ventaja de que mi profesión me da para trabajar así, de forma particular y dedicarme 100% a quinto pilar, que es lo que me gusta y me hace feliz. Perfecto, Cari, te agradecemos un montón por tu... Ya, pero que se presente nuestro comunicador. No, ya nos llevamos la pausa musical, chicos. No, también las chicas quieren saber. Súper rápido, súper rápido. Yo soy... Tiene pasión y muerte, no lo sé. Me encuentran en Facebook como Nando Flores. Le pueden contactar a su número de teléfono. No se preocupen. Ando soltero, padre y madre a la vez. Bueno, yo soy Nando. Tengo actualmente 29 años, igual que Roberto, comparto la misma edad, soy un poquito mayor. Veo la sabiduría de este grupo. Cuando te conocimos pensábamos que tenías unos 35. Parece, pero no he sido. ¿Qué les digo? Diseñador de profesión, fotógrafo. Trabajé los últimos años de mi vida laboral, trabajé con la Fundación Museo de la Ciudad. Hice de todo un poco, diseñador, museógrafo, comunicador, se aprendió un montón de todo. Y cómo les conocí a los chicos de Pinto Vilar fue muy interesante. Después les contaré esas anécdotas más personales, pero yo me enteré después de algún tiempo que les he caído mal a los chicos de Pinto Vilar. En especial a mi chica Gabriela, que está aquí al lado. Y les conocí en las actividades que yo realizaba en la Fundación Museo de la Ciudad. ¿Qué les digo? Yo participé con algunos talleres con ellos, apoyándoles en todo lo que era difusión, comunicación. Y en el mes de noviembre del anterior año salí de la fundación. Quise replantear mi vida, replantear mis objetivos. Y una de las cosas que siempre he querido participar y siempre me planteé es trabajar con o involucrarme en actividades que, como dijo Karina, que te gusten, que te apasionen, que te lleven hacia otro lado. Y en Quinto Pilar encontré ese lugar, me acogieron como una familia, y eso tengo que decirles yo sinceramente. Momentos muy duros de mi vida, creo que dieron una dirección. Se enoja cuando le molestan. Y eso es súper interesante, es un grupo muy enriquecedor. Como les digo, se las contaré después en algún tipo de anécdota que les he caído mal, pero bueno. Empieza el rencor. Esas son cosas que pasan. Entonces, eso, chicos, en este primer segmento queríamos darles un poco de quiénes están detrás de los micrófonos, que ustedes nos conozcan, saber quiénes somos, de dónde vamos. Y en el próximo segmento vamos a comenzar a hablar de lo que hacemos, por qué es tan importante hablar de ciencia, por qué la ciencia es divertida. En este momento vamos a hacer una pausa musical, vamos a ir con una canción de Ricardo Pita, canción para el resto de los días. Esta es una petición de mi querido amigo Roberto. Entonces, espero la disfrute Roberto, y a todas las demás personas que estén escuchando también espero que las disfruten. Nos vemos en un momento. Música ecuatoriana. Me levanto, abro los ojos para ver que lo que yo llamo hogar ya no es nada para mí. Y me voy muy lejos en el próximo tren, la ventana abierta para sacudirme todo mal en la cabeza. Ya no hay mal que pueda maltripearme. Hoy soy solo yo y el mar y el sol. Oh, oh, oh. Sabe cómo soy la mía. que pueda maltripearme. Hoy, hoy soy solo yo y el mar y el sol. Después de esta canción de Ricardo Pita, una de nuestras canciones favoritas de Roberto también. Y en este segmento vamos a comenzar a hablar un poco de, a expresarnos un poco de por qué ustedes creen que es importante hablar de ciencia. Yo creo que dentro de los programas que yo escucho mucha radio, les comento que escucho mucha radio, y dentro de toda la variedad de radios que yo he podido escuchar, es la primera vez que yo escucho hablar de un programa de ciencia. ¿Como este? Como este, exactamente. No cualquier ciencia, ciencia chacharosa. Ciencia divertida. Entonces yo quería primero compartir con todas las personas que están escuchando por qué es importante hablar de ciencia. Creo que Roberto nos va a dar un poquito de luz ahí. Ah, bueno. bueno, básicamente hemos conversado mucho de esto en todas nuestras actividades y pensamos que por varias razones. Una de esas razones es porque mientras tú más conoces sobre ciencia, bueno, primeramente la ciencia, aparte de ser un método a través del cual tú buscas información y descubres cómo funciona el universo, descubres cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu entorno, también entiendes cuál es tu posición en el universo y te da las herramientas necesarias para ser un poco más crítico, para buscar información confiable y sacar conclusiones de mejor forma. Puedes tomar mejores decisiones teniendo un comportamiento más acercado a las herramientas que te brinda la ciencia. Entonces, a través de la ciencia podemos conocer, por ejemplo, cómo nuestro comportamiento afecta al planeta. Por ejemplo, qué pasa si es que nosotros botamos una funda de plástica a la calle. Sabemos qué puede pasar si utilizamos demasiado el carro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomamos muchas malas decisiones? Si no nos lavamos las manos antes de comer o después de ir al baño. Entonces, son cosas que parecen básicas, pero realmente... Eso fue mucha información. Todos se lavaron las manos, ¿no es cierto? Sí, antes de venir. Entonces, son cosas que tal vez las vemos como cotidianas, pero que de hecho nos ayudan mucho. Nos damos cuenta que a través del desarrollo de vacunas, por ejemplo, hemos contrarrestado un montón de enfermedades y también hemos alargado nuestra expectativa de vida. Imagínense, hace 500 años, no existía el conocimiento de cómo funcionaban las infecciones, por ejemplo. Entonces mucha gente moría por lesiones súper, súper leves. En cambio ahorita nosotros podemos vivir hasta 65, 80 años, no como antes. Uh-huh. Y es súper importante lo que tú mencionas ahorita de que este asunto de la vacunación, porque yo justo conversaba contigo hace una hora atrás cuando estábamos ya ultimando de preparar estábamos un poquito tarde para llegar al programa y te comentaba que hoy 23 de febrero se conmemora un aniversario más de la primera vacunación masiva en Estados Unidos contra la polio. Es algo súper interesante saberlo. Esto fue en el año de 1954 y ahí podemos evidenciar el por qué es importante la ciencia, ¿no es cierto? Creo que algo ibas a acotar tú, Gaby. No, solo iba a hacer una acotación. Lo que dice Robert, por ejemplo, de la ciencia, que es muy cotidiana, está en nosotros. Entonces, de todos los quienes nos escuchan, quienes tengan un reloj, quienes miren su ropa y sepan, o sea, de dónde viene ese textil y las máquinas que crearon esos textiles, los zapatos, las suelas, la mesa, si están en el auto, si es automático, o sea, todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos y nos usamos para nuestro beneficio ha venido a raíz de la ciencia. Entonces, es como que está todo, siempre vemos lejano, pero no nos preguntamos el por qué ni de dónde vino, porque para nosotros estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, en la nueva generación, en mi época, cuando yo estaba en el colegio, creo que en tercer curso apareció el primer teléfono celular y era la bomba. Pero estas nuevas generaciones, todas ya... ¿Cuántos años tienes, en verdad? Pero, o sea, en esta generación, o sea, si tú ves a un adolescente de 15, 14 años, ya es para, son para ellos muy comunes los teléfonos. O sea, ellos creen que ya por poco crecen en los frutos. Entonces, pero, o sea, detrás de todo esto hay mucha ciencia de la cual nosotros no somos conscientes. Entonces también despertar la pregunta, o sea, ¿cómo se hacen esas cosas? Tranquila, Cari, ya te voy a dar el paso. No me interrumpas. Yo, profesor. Yo sé que tienes muchas ganas de hablar, por favor, cuéntanos. O sea, yo quiero dar mi visión de por qué creo que es importante hablar de ciencia. En sí, porque primero creo que el conocimiento es una gran herramienta de poder que en verdad cambia el mundo y cambia las cosas. Pero otra cosa que yo me doy cuenta es que buscar conocimiento es nato del ser humano. Todo el mundo trata de explicar por qué venimos, a dónde vamos, dónde vivimos. Y creo que ha habido muchas explicaciones desde diferentes puntos de vista. Tenemos un punto de vista religioso, filosófico y mucho. O sea, hemos encontrado herramientas para explicar nuestro mundo de alguna manera. Pero creo que es sumamente importante la ciencia, porque de todas las herramientas que tenemos es la única que en verdad te da una explicación, como podríamos decir, más fiable de esa información. Porque, o sea, hay cosas que las personas creen que son muy bonitas, pero si no hay... Está en lo metafísico. Exactamente, si no hay evidencia es solo una idea o una ilusión que no es verdad. En mi caso creo que prefiero de mil maneras... Uno no, algo, la verdad no tan, es que te duela. Exactamente, algo sí. Que no sea tan bonito, pero saber que estoy creyendo algo que es cierto, a algo sumamente vistoso y que no sea. Uh-huh. Entonces pienso que, que eso, que la gente busca el conocimiento, pero que es importante que dentro de ese conocimiento sea fiable. Eso es muy interesante lo que nos cuentas, Cari, porque, bueno, esta semana también recordábamos la muerte de Giordano Bruno, que fue una persona que hizo su formación en, bueno, como sacerdote, pero que poco a poco comenzó a leer un poco más de literatura científica. Poco a poco se dio cuenta que, bueno, para ese momento el modelo aceptable del universo era que todo giraba alrededor de la Tierra, pero Giordano Bruno, leyendo los escritos de Galileo, entonces se dio cuenta que el universo era más grande que eso y que prácticamente el planeta giraba a través era uno más en una estrella. Exacto, y es justamente lo que él decía, que la Tierra, como otros planetas, giran alrededor del Sol, y que existen otros soles, como nuestro Sol, que también son orbitados por otros planetas. Entonces él decía, nuestro universo es más grande que el que conocemos. Y bueno, las personas en ese tiempo, por lo que eran bastante creyentes y la religión era bastante estricta en esa época, le persiguieron hasta el momento de quemarle vivo. Pero él nunca negó este pensamiento, que de cierta forma era rebelde y era revolucionario contra... Es que justamente cuando tú te encuentras con la ciencia, creo que lo primero que hace es cambiarte el pensamiento. La perspectiva. Exactamente. Tú con un conocimiento fiable eres capaz de tomar mejores decisiones, despiertas el pensamiento crítico. Y no solo en cuestiones académicas, porque es como que vemos ciencia, academia, pero en realidad ese pensamiento crítico, esa manera de pensar diferente, de vivir diferente, te ayuda en tu propia vida a tomar mejores decisiones, qué sé yo, incluso hasta hacerte la vida más fácil, porque darte cuenta que vives en un planeta tan pequeño, por muy poco tiempo, comparados a escalas de tiempo desde que se creó el universo, te das cuenta que hasta el sufrimiento y... qué sé yo, problemas son tan insignificantes cuando deberíamos disfrutar y vivir toda esta maravilla que es la misma existencia, la oportunidad de estar vivo y consciente. Exactamente, consciente de que estás vivo. Entonces yo pienso que al menos eso la ciencia ha hecho en mí. Sí, ven que yo les dije que Karina era la persona que más hablaba en esta ecuación. Pero es que me preguntas de cosas que me apasionan. Y no me equivoqué, no puedo hacer nada. Podías irte todo el programa. Disculpa que tengo que interrumpir. Para el próximo, un especial. Yo tengo una pregunta, y eso es para todos ustedes, las personas que me acompañan aquí el día de hoy. Ustedes hemos llegado a la conclusión de que es importante hablar de ciencia, y hemos dado las razones del por qué hablar de ciencia. Pero yo recuerdo la etapa de mi colegio, y creo que ustedes han pasado por esa etapa igual que yo, en que hablar de ciencia se volvía, a pesar de tener momentos de ser muy interesante este asunto, la mayoría de momentos era muy aburrido hablar de ciencia. Creo que es por eso que mucha de la gente que nos está escuchando y nosotros mismos hemos tenido ese complejo de que se topa un tema científico y dicen, no, qué aburrido, hay un evento científico, no, qué aburrido. Nosotros creo que dentro del colectivo estamos tratando de cambiar esta percepción de la gente. Y quiero comenzar ahora con Gabriela, que nos cuente por qué la ciencia es divertida, por qué nosotros la hacemos divertida la ciencia. A ver, o cómo la hacemos divertida. Sí, es que ese es el gran problema que nosotros hemos encontrado. O sea, que la gente está totalmente peleada y alejada de la ciencia por el estigma y el estereotipo de que es aburrida. Entonces, como divulgadores, buscamos fomentar el acercamiento de la ciencia y siempre hemos pensado. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros proyectos que nosotros tenemos es el Cerveciencia. ¿Y por qué hacemos los Cerveciencias? Es porque la gente no está interesada solo en la ciencia, pero sí está interesada en la cerveza. Entonces buscamos como que anclajes que hagan que la gente conecte estas dos cosas y se divierta tomando una cerveza en conciencia. Entonces, para nosotros es como que un poco complejo buscar estos puntos para conectar a la ciencia con la diversión, porque definitivamente las personas no tienen esta conexión. Y por eso también buscamos que la ciencia sea en espacios no convencionales, o sea, que no esté dentro de la educación formal, cuadrada, en la que tú sigues un parámetro, o sea, nosotros nos vamos a la educación no formal y que no tenga como que estos parámetros que también frenan un poco a la... Ya me hiciste spoiler del siguiente segmento, bro. Pero bueno, te agradezco mucho por el resumen de Cerveciencia, pero ese ya después se lo contamos. Es que hablamos de muchos proyectos. Ajá. Pero dale un pasito a Roberto. Roberto, tienes un par de minutos, pues tenemos que salir a una pausa, pero y quiero que para terminar este segmento nos digas tú desde tu perspectiva por qué la ciencia es divertida. Bueno, inicialmente, ¿por qué la ciencia no es divertida? Pienso, porque tal vez se le ha quitado la parte más interesante, que es tratarle como un comportamiento humano. Nosotros somos gente curiosa por naturaleza. Cuando somos chiquitos, o sea, escarbamos, destruimos las cosas, hacemos muchas preguntas, pero poco a poco, mientras vamos creciendo, nos van limitando. Es como que no preguntes de eso, no sé, o no hagas de eso, no destruyas, no eso, destruyas no te ensucies. El juguete nuevo de Navidad. Exacto, pero quieres saber. Pero a ver, que levante la mano aquí quien no dañó un juguete. No, todos dañamos un juguete. Hasta los juguetes de mi papá dañaron. Hasta ahora sí. Claro. O sea, pero entonces pienso que por esos no rotundos que hemos recibido mientras crecemos, nos han quitado esa pasión por intentar descubrir cómo funcionan las cosas. Creo que en el momento en el que tú te das cuenta que es divertido conocer cómo funciona el universo, que es divertido conocer cómo funcionan, por ejemplo, las vacunas, los virus, y también que es algo muy interesante cuando indagas más en esa información, te comienza a seguir gustando. Te interesas. Ese punto muy importante que tú dices es la pasión. Creo que... Y la motivación. Exactamente. También. Nosotros como divulgadores, justamente si hemos tenido algunos adeptos... Es por eso, porque cuando conversamos lo hablamos con la pasión que sentimos nosotros, o sea, no estamos fingiendo, o sea, no es lo mismo que alguien, qué sé yo, haga una charla porque le pagaron o por lo que sea, porque tiene que hacerla, exactamente va a dar la información, pero creo que nuestro plus es eso, que lo hacemos con la impartimos con la pasión que sentimos nosotros, o sea, es contagiar a la gente de eso. Sí, perdona que te corte, Karina, pero tenemos que salir a una pausa comercial. Ya me spoileó un poco Gabriela que vamos a hablar del próximo segmento, así pero no se y solo por eso voy a comenzar con él el próximo segmento. No se vayan, tenemos que ir a una pausa publicitaria. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Carnaval en Quito 2017. Un encuentro con los dos mundos, parte de la idiosincrasia del Ecuador. La cultura occidental, que celebra la abundancia antes de la Semana Santa. La cultura andina, que sincretiza la fiesta de la cosecha y el fuego nuevo, conocido como Mushugnina, agradecimiento a la Madre Tierra. Viernes 24 de febrero. Tiempo para ofrendar sangre, agua, canto y danza. Venga y sea parte del Pregón, la feria de artesanía y gastronomía del carnaval. Exposiciones fotográficas y museográfica, además del concurso de body paint, evento matizado con la presencia de varios artistas. Domingo 26 de febrero. Disfrute del desfile del Taita Carnaval con la participación de México, Colombia, Perú y Ecuador. Además de los grupos musicales Sangre Ecuatoriana, Aura Patricia, Proyecto A, Banda Show y Ecuador Andes.

Acabamos de escuchar nuestra segunda canción del día a cargo de Bjorn Borg, La Cuica. Esta fue una petición exclusivamente de Gabriel. Déjenme decirles, y como les dedicatoria. Exactamente. Gracias. Y como lo prometí de duda, voy a empezar con ella en este momento. A todas esas tenias. Saludos. Como lo prometí de duda, voy a empezar con ella. Ya estamos entrando en la segunda parte del programa. Ya nos vamos, chicos. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? En este punto quiero conversar un poco con las personas que nos están escuchando acerca de los proyectos que nosotros como Quinto Pilar ejercemos. Quiero conversar contigo, Gaby, acerca del proyecto que tú lideras, nuestra coordinadora pedagógica, la chica escaladora. Quiero que nos hable un poco de NeuroQuiz. Es un proyecto súper interesante. Ya, antes de empezar a hablar de NeuroQuiz, tengo que hablar de la naranja científica. Como ya mencionaron, Quinto Pilar desarrolla muchos proyectos. Entre esos, el que está encargado y enfocado en el acercamiento de la ciencia a jóvenes niños es la naranja científica. En la naranja científica damos talleres, charlas y hacemos actividades... ¿Perdón? Vacacionales. Ah, sí, vacacionales. O sea, todo va dirigido en la traducción de todo el lenguaje científico complejo a que sea mejor comprendido por los niños, a que sea un lenguaje simple y en lo posible un 99% práctico. Entonces hacemos experimentos, damos conocimientos y sobre todo nos divertimos. Recientemente lanzamos dentro de la naranja científica el NeuroQuiz. El NeuroQuiz es un juego lúdico que está basado como en un Jeopardy, que es como un juego concurso de preguntas y respuestas, en las cuales se tiene que resolver retos para poder dar la respuesta a la pregunta que nosotros lanzamos. Entonces, juntamos aquí lo que es el juego, la ciencia y la diversión, lo que esa es nuestra especialidad. Y muchos experimentos. Y muchos experimentos también. Entonces, es eso. Una de las maneras de demostrar. Sí, o sea, este proyecto básicamente está encargado en enfocar la ciencia para jóvenes adolescentes. Y lo que a mí me gusta en especial de este proyecto es porque, o sea, queremos formar pequeños científicos y es como que son esas mentes nuevas las que les construyes, o sea, les das herramientas para que querer formarles, o sea, despertarles y mantenerles mantener el científico. Interés y hemos tenido mucha acogida y grandes satisfacciones con los niños, porque ellos han sido muy receptivos e incluso me acuerdo que en los talleres, o sea, de lo que nosotros les enseñábamos, iban a su casa, compartían con su padre, su madre, sus hermanos y contagiaban. Entonces, de cierta manera, ellos eran las células que nosotros queríamos para seguir expandiendo el conocimiento, porque decía, conocí tal parte. Incluso en los vacacionales que nosotros teníamos, los niños se lo repetían y no querían que se acabe. Entonces, y el siguiente vacacional venían los mismos más los amiguitos a los que les habían comentado. Entonces, esto no es de las cosas en las cuales tú dices, no lo hagas en casa o hazlo con un adulto. Claro, o sea, hay ciertos experimentos en los que nosotros, o sea, sí, o sea, les pedimos que sea con la supervisión de un adulto. Pero tratamos de que el 100%, o sea, el 90% sea que ellos mismos lo realicen para... Porque, o sea, todo aprendes porque por después, lo vivencial. Después se quedan sin cejas, sin cocina. No, y los culpables son Quinto Pilar. Que un día viene una madre de familia y me dice, mi hijita, porque nuestro taller estaba para los niños de 7 años, me dice, mi hijita me pide que le compre maicena y que quiere maicena, y dice, pero no le logro entender qué es lo que quiere. ¿Qué travesuras quiere? Ajá, entonces nos preguntaba a nosotros si necesitaba algo adicional a la maicena y el agua, porque era un experimento para unos líquidos no newtonianos. Y le digo, no, cómprale nomás y deje de que le explique. Entonces, después, al día siguiente, la señora me dice, ya le compré, me dice, qué interesante, hasta medianoche nos quedamos jugando. Porque aparte, o sea, son recursos que tenemos al alcance y, o sea, y con los que tú no te imaginas lo que puedes llegar a hacer, que es lo esto del líquido no newtoniano y que juegas y que tiene los dos comportamientos de líquido y sólido con maicena y agua. Entonces te digo, no hay riesgos, porque después se quedan sin cejas. O sea, después, sí, pero ya te digo, esos son con supervisión de adultos. Hacemos un hueco en el techo y de mano a Quinto Pilar, eso no es bueno. Tranquila, Karina, ya te doy paso, no te preocupes. Tú nos vas a hablar en este momento acerca de Velada Astronómica. Sé que el proyecto está pronto a realizarse. Lo realizamos junto con Yachay. Entonces tú nos vas a contar un poco más de eso. Ya, primero, dentro de Quinto Pilar yo estoy encargado de lo que es proyectos de divulgación y difusión de ciencias astronómicas en general. Dentro de esto tenemos el proyecto que se llama Veladas Astronómicas. Ganó un premio. Ajá, después les cuento por qué. No es presumida. Pero sí, ganó un premio. Es un esfuerzo que se ha venido llevando desde hace mucho tiempo. Entonces, ajá, les cuento en qué consiste una velada astronómica. Me encanta full este proyecto porque junta muchas de nuestras pasiones, la astronomía principalmente, segundo, vivir la experiencia de un campamento, tercero, salir de viaje a un lugar que sea chévere y con potencial turístico, y aparte que sea en Ecuador. Ya, entonces, y tiene un show artístico. Ajá, y un show artístico, eso también es muy bonito porque... Ya les cuento. Esperen un ratito. Lo hemos trabajado a las veladas astronómicas con varias entidades. Por ejemplo, lo hemos hecho con el Consejo Provincial de Quito en Cochasquín. De Pichincha. Consejo Provincial de Pichincha, pero en Cochasquín. Hemos tenido varios shows artísticos, como dicen, grupos de rock, danza árabe. ¿Cómo se llamaban estos chicos ska, de los tambores? Ska. Batucada. Batucadas. Currumbado. Ciencias artísticas. Ciencias circenses. No, ciencias artes circenses. También tiene su ciencia el circo. Ajá, entonces es bonito porque, por ejemplo, en un lugar de campamento donde tú no esperas vivir esto, lo vives. Por ejemplo, estás en medio de la nada con un cielo espectacular, viendo un evento astronómico sumamente bonito. Estás con las personas que quieres, pueden ser tus amigos, tu novia o las familias, porque tenemos mucha acogida de familias. Y también van solo si encuentran parejas. Sí, suele pasar. Se ha pasado. ¿En serio? ¿Por qué no avisan esas parejas? Ya, entonces tienes la oportunidad de vivir el show artístico y aparte de eso, al siguiente día... conocer el lugar al que fuimos. Hemos ido a Cochasquí, últimamente lo hemos hecho en Yachay. Entonces Yachay es un lugar sumamente bonito y tiene varios atractivos por mostrar y que la gente no lo conoce. O sea, es como que te quedaste en que Yachay es la universidad y nada más, pero en Yachay hay un jardín botánico, hay un mirador, ajá, hay la estación del tren que es bien bonita, ajá. Pero ya nos pasamos a la madrugada, pero ¿qué hacemos de la noche? Creo que... estoy contando una visión general de lo que pasa en una velada, pero ajá, a lo que nos interesa también es que la gente se acerque a la astronomía. Estamos muy acostumbrados a mirar el cielo y mirar un montón de puntitos, pero no saber descifrar qué es, o qué estoy viendo. O sea, miro así, o muchas veces veo, parece un lucero, pero... ¡Qué bonito! Digo, planeta. digo, es una estrella, pero en realidad es un planeta. Entonces, nuestra misión es llevarles a las personas a que vivan este campamento y enseñarles esto justamente. Herramientas de observación astronómica que son sumamente fáciles, tanto de elaborar y de utilizar. Les damos la oportunidad de enseñarles a utilizar un telescopio y también la observación, que es a simple vista, que es para reconocer constelaciones, eventos astronómicos, la gran complicación que yo veo con la astronomía es que se confunde mucho con la astrología. Entonces hay muchas personas que son adeptas a la astronomía pero encaminadas a la astrología, es decir, me encanta la luna pero no le ven a la luna como es, sino a la luna, qué sé yo, que te da el empoderamiento femenino, que sale del signo de Cáncer. Exactamente. A la gente le interesa la astronomía pero siento que está mal encaminada. Entonces nuestra misión básicamente es enseñarle a las personas la astronomía desde este punto, que es maravilloso, o sea, apasionante, sin necesidad de que esté mezclado con... Con mitos. Exactamente, mitos, esoterismo, porque eso no es verdad. No hay evidencia científica y no es verdad. Pero tranquila, Karen, no desates la polémica porque después nos están llamando que yo soy Géminis y que sí, no, que no, a mí no, sí me sirve. No pienso que tranquila, es importante eso, hablar de eso. Eso creo que en un programa específico lo hemos de tratar, la parte de la desmitificación de la astrología. Exactamente. Bueno, cualquier inquietud o pregunta pueden dejarnos en nuestras redes sociales. Ahí está el espacio abierto para que nos escriban y nos comenten qué opinan también, porque es importante saber qué opinan. Exactamente, entonces eso es lo que buscamos en una velada, enseñarles a las personas, y como yo siempre digo, es tan satisfactorio, o sea, preguntar y conversar con las personas y que descubran cosas. Por ejemplo, creo que tuvimos una reacción bastante bonita cuando vieron hace dos veladas, creo que fue, vimos a Saturno. Entonces es como que desde que tú creces en la escuela te enseñan la lámina, que Saturno tiene anillos ahí, pero hasta ahí queda, pero no te logras imaginar cómo en realidad es. Pero las personas cuando se acercaban al telescopio y miraban en realidad a Saturno con anillos, era como que ¡guau! ¡Ajá! Y todo el mundo, ajá, yo esperaba esa reacción porque eran así formaditos esperando su turno para mirar por el telescopio. y todo el mundo, o sea, inevitablemente reaccionaba así, wow, porque en verdad es tan emocionante. Y eso quiero decir, la primera vez que yo vi a Saturno lloré literalmente. Ajá, porque es tan emocionante mirar a Saturno, y en general la astronomía, creo que es esa pasión, despertar a la gente esa pasión por la astronomía. Uh-huh. Ajá, y mira, cuéntanos, creo que tengo entendido que el proyecto está pronto a realizarse. Realizamos veladas astronómicas de forma periódica. Tenemos la próxima velada el 18 y 19 de marzo, va a ser en Yachay. Están todos invitados, el tema especial va a ser eclipses y equinoccio. De igual manera, tú eres padre y madre a la vez, tú recoges las cuotas, organizas de todo lo que sea veladas astronómicas, detrás de eso estoy yo. Es perfecto, eso nos ayuda un montón a entender. Esto acerca de la velada astronómica, estamos en periodo de inscripciones. Inscripción, sí. Super BBB, ¿cuánto cueste? ¿Cuánto vale? ¿En cuánto Tenemos tres categorías. La primera, en la cual nosotros llevamos a la gente desde Quito con un bus. O sea, personas que no tienen cómo movilizarse irían con nosotros, tiene el costo de $45. Hay la opción que si tienen su propio auto y quieren ir por su cuenta, es el valor de $40. Y tenemos un descuento especial para las personas residentes en la provincia de Imbabura, porque también nos interesa que las personas que están, o sea, donde es el lugar del evento, sean las que más tengan beneficio, sería... personas residentes en Imbabura, estudiantes Yachay y funcionarios Yachay tienen el 25% de descuento, y para ellos el valor es de $36. ¿Me repites la fecha, por favor? 18 y 19 de marzo. Bueno, ya después de un mes, después, sí, de un mes después del Día del Amor y la Amistad, pero igual pueden aprovechar para llevar a su cualquier cosita, a su pareja, cualquier cosita. O conocer a alguien, ya nos dijeron que también hay, no está incluido en el precio, pero tienen la oportunidad. Y en este momento pasamos con Roberto un poco para que nos explique este asunto de lo que es el ser vestidense. Ya nos spoileó un poco Gabriela, pero quiero que Roberto nos diga un poco más a profundidad qué es lo que es el ser vestidense. Tuvimos un ser vestidense recién hace un par de semanas atrás. Un rotundo éxito, tuvimos bastante acogida. Pero nos va a contar un poco más Roberto acerca de este proyecto, de qué se trata. Sí, bueno, estos cervecencias fueron creados con el objetivo de llevar la ciencia a los lugares donde normalmente no puede encontrar ciencia, que por ejemplo son a los bares y cafeterías. Normalmente nosotros vamos con nuestros amigos, nuestras amigas, a tomarnos un café o a tomarnos una cerveza en un bar. Pero pensamos, ¿por qué no llevar la ciencia allá para que puedas compartir este ambiente informal, este ambiente amistoso? Literal, si la montaña no va a Mahoma. Va a ser de ciencia. Si no quieren escuchar de ciencia, nosotros los llevamos a ustedes. Entonces es un proyecto que nos ha ido bastante bien, la gente lo acepta mucho, y sobre todo a veces con una cervecita pierden el miedo y preguntan, interactúan mucho, y es chévere. Hemos hablado de muchos temas interesantes en estas cerveciencias, comenzando desde la biología del amor, hemos hablado sobre cómo funciona el universo, los agujeros negros, transhumanismo, ese me gustó mucho. Ajá, también eso de transhumanismo, que es hasta dónde con el desarrollo de la tecnología puede llegar la integración entre el humano y la máquina. Entonces fue bastante interesante, y bueno, les invitamos. Próximamente no tenemos un evento programado, pero si nos siguen en redes sociales, en Quinto Pilar, van a entender o van a enterarse de cuándo va a haber una de estos eventos. Este último cerveciencia lo realizamos en Ciespal, ¿no es cierto, Roberto? Uh-huh. Esta cerveciencia fue un poquito especial porque... fue un ser de ciencia cinéfilo, así sí. Lo denominamos. Quiero que me cuentes un poquito más al respecto, por qué lo denominamos así, cuál fue la característica especial, qué cerveza nos acompañó. Eso realmente a pesar de que los vamos a nombrar, vamos a dar publicidad gratis, pero allá nada. Esperemos nos agradezcan. Gracias después. Gracias los gentiles auspicios. No, realmente sí fue un gran auspicio. Así de generoso. Lo hicimos en Ciespal, ¿cuándo fue? El mes pasado, del 19 al 22 fue, ¿no es cierto? Entonces, primeramente nos apoyaron algunas cervezas artesanales que son bastante conocidas. Nos apoyó Sabay, nos apoyó Cervecería Quiteña, nos apoyó Cherusker y también Camino del Sol. Entonces, prácticamente ellos donaron la cerveza para que las personas que asistan al evento puedan tener su cerveza artesanal con su entrada. Aparte, también fue un cervecencia cinéfilo porque proyectamos algunas películas que tenían alguna relación con conciencia. Algunas eran cápsulas, otros eran mediometrajes o películas, unas películas un poco más largas que hablaban sobre ciencia. Y luego teníamos un conversatorio en el que participaban los mismos científicos que tenían algún expertise en esa área. Por ejemplo, tuvimos una investigadora de la Politécnica Nacional que habló sobre el comportamiento animal. Tuvimos también una bióloga que estudia páramos aquí en Ecuador. Entonces fue muy interesante, y sobre todo la parte chévere fue que se unió en un mismo lugar a las personas que les interesa conocer sobre un poco más de ciencia, las personas que les interesaban los documentales, a los investigadores, en un ambiente informal. Y a los informal. Que les interesaban la cerveza. Sobre todo a los que les interesaban la cerveza. El viernes hubo 2x1, no lo aprovecharon. Fue súper interesante, creo que es una de las cosas, de los proyectos que ha llamado mucho la atención dentro de toda esta convocatoria reciente que hemos tenido de Quinto Pilar. Siempre estén atentos a nuestras redes sociales. En este momento estamos trabajando sobre el canal web. No lo tenemos aún activo, pero estamos poniendo toda la información sobre nosotros, sobre los proyectos que estamos haciendo y sobre las fechas próximas de realizarse en nuestras páginas de redes sociales. Como les comentó Karina, estamos próximos a realizar la velada astronómica. Estén pendientes, inscríbanse. Estamos a punto de terminar. Yo quiero despedirme, no sin antes agradecerles a todos por estar ahí, por escucharnos. Quiero que todo el mundo se despide en conjunto, si quieren hacerlo por separado. Nos quedamos con muchas cosas pendientes, entre a darle átomos, entre a darle átomos, entre más proyectos de Quinto Pilar. Gabriela iba a liderar el buchinche científico, pero nos quedamos cortos de tiempo. Yo simplemente les quiero agradecer por haber estado ahí. Escúchenos todos los jueves de a partir de aquí en adelante, espero nos aguanten. Tanto ustedes como la radio de la Casa de la Cultura, que le agradecemos nuevamente por habernos acogido aquí. Nada más que eso, les agradecemos. Y salgo y me despido con esta canción, que es nuestra última canción de Sweet Jordanian and Monks, Fiesta Popular. Les agradecemos y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Entre ondas y partículas. Revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Entre ondas y partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.